Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Canelo, Drimis winteri, Folle, árbol de tamaño mediano, siempre verde y de copa alargada. Sus hojas son grandes y de contorno liso, destacando el color blanco plateado en su parte inferior y el tono rojizo de su corto peciolo. Florece en la primavera, con pequeños ramilletes de flores blancas con forma estrellada. El fruto es una pequeña baya morada, con semillas negras y pulparinosa, de gusto tan picante que puede sustituir a la pimienta. El canelo es una especie característica del bosque, siempre verde, que requiere de suelos húmedos y arcillosos, por lo que podemos encontrarlo en el borde de humedales y pequeños esteros. Tolera muy bien la sombra, de esta manera podemos ver pequeñas plantas de canelo en lugares húmedos y oscuros. El canelo es uno de los árboles sagrados del pueblo mapuche, tiene muchas propiedades medicinales. Sus hojas contienen aceites aromáticos que repelen a los insectos y otros parásitos que los afectan. Aunque no es venenoso, estos compuestos químicos le otorgan sabor muy picante a las hojas y frutos. La corteza es la fuente natural de vitamina C más concentrada que se conoce. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.